Hablaba de las escrituras de Pedro y Pedro hablaba de las escrituras de Pablo y eran divinamente inspiradas. Jesús habló de Isaías, Pedro habló de Joel, Pablo habló de otras escrituras también, de los profetas. Entonces toda la Biblia es un libro que nos ha llegado de una manera extraordinaria y muy especial. El libro que tú vas a estudiar no es un libro cualquiera. Es un libro que ha cambiado miles de millones de vidas alrededor del mundo y lo sigue haciendo. Y tu vida ha empezado a ser transformada a través de la palabra de Dios. Amén. Es algo muy especial. Y es con esa seriedad y con esa responsabilidad y con esa reverencia por lo cual tenemos que estudiar la Biblia. Si algunos dicen, bueno, entonces ¿por qué muchos ateos que estudian la Biblia, por qué no se convierten o por qué le hallan errores o por qué esto y por qué el otro? Porque no van con la actitud adecuada, van con la actitud de soberbia. Y dice la palabra de Dios que al soberbio Dios lo mira de lejos. Pero cuando tú vayas a la Biblia, la vayas a estudiar, tú ve a estudiarla con reverencia, como si fueras a encontrar un tesoro. Si estás entendiendo, tú vas a encontrar un tesoro en ellas. Vas a encontrar verdades espirituales que si tú las sigues, te van a afectar a ti, a tu familia, a tus generaciones. Van a afectar la manera en que ves el mundo. Vas a encontrar la manera de tener comunión plena con Dios. Y la Biblia tiene el poder de cambiar tu corazón y cambiar tu mente. Y eso lo vemos en muchas partes de la Escritura. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios, porque salió en el corazón de Dios. Cada verso que está aquí en la palabra, Dios quiso que estuviera y Dios quiso que tú lo entendieras y tú lo supieras. Cada verso que está aquí tiene un propósito, no está porque sí, está para decirnos algo y enseñarnos algo. Ok, entonces con esa reverencia, con ese respeto, con ese amor y con esa presteza y diligencia tenemos que leer la Biblia. Ok, convirtámoslo en el eje central de nuestro estudio. Yo les quiero leer algo de lo que tengo en el libro. En lo que vamos a hacer en ya respecto a la hermenéutica, al estudio de la palabra, se le puede llamar de dos formas. Se le llama método de estudio inductivo o sistemático. Una de dos. Cualquiera de los dos, en diferentes partes del internet o en diferentes cursos teológicos, vas a encontrarlo en los dos nombres. Método de estudio inductivo o método de estudio sistemático. Es lo mismo. Este curso consta de tres pasos principales. Anótalos ahí los tres pasos porque es pregunta de examen. El estudio del estudio inductivo de la Biblia consta de tres pasos principales. Bien sencillos. El primero es observación. Adelante de observación le pones la pregunta clave: ¿qué es lo que dice la Escritura? El segundo es interpretación. Adelante le pones ¿cuál es su significado? El tercero es aplicación. Y su pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Quiero darte un brevario, ¿ya lo tienes? A ver, adelante. Muy bien, la segunda es interpretación. ¿Cuál es su significado? O sea, su pregunta clave, ¿cuál es su significado? Ok, ¿ya la tienen todos? Muy bien. Vamos a ver rápidamente a qué se refiere. La observación, ¿qué dice la Escritura? En esa en esa parte de nuestro estudio de la hermenéutica, de la interpretación de la palabra, vamos a aprender a sacar algunos mitos, algunas ideas que nosotros tenemos muchas veces por la tradición. Vamos a aprender a descubrir cuáles son los personajes de quién se está hablando. A través de la observación vamos a ver en qué época fue escrita. Vamos a hablar de qué tema, vamos a descubrir de qué tema está hablando. A través de la observación vas a ver en qué lugares estuvo eso. Vas a aprender a descubrir qué sentían las personas a cuando estaban escribiendo eso o leyendo lo que vas a leer. A través de los, por ejemplo, un ejemplo muy clásico para mí es los tres reyes magos. ¿Cómo se llamaban los tres reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad que sí? Porque la Biblia no lo dice. En realidad no existieron los tres reyes magos. Eso es un mito nada más. ¿Qué pasó? No dice que eran tres. Ajá. Yo ya lo leí, dice que tres magos de Oriente. No dice tres. Que le llevaron oro y le llevaron... No dice ni nombre, ni dice si son tres o si son diez. Pero mira, eran muchos. Yo te voy a decir por qué. Porque eran muchos, porque dice que toda Jerusalén se conmocionó cuando llegaron. Entonces aquello era algo tremendo. O sea, no te creas que eran nada más tres greñitas que llegaron. No, eran un buen que llegaron. Y toda Jerusalén llegó. Ay, ¿quiénes son esa gente? No, todos cargados de oro, de regalos. O sea, estuvo bueno eso, ¿no? Entonces, pues ahí se tumba un mito, ¿no? Y te puedo contar varios más ahí, pero nada más ese para que quedes ahí picado, ¿no? Pero a través de la observación te vas a dar cuenta que muchas cosas no son lo que tú sabías. Y vas a encontrar la verdad a través de eso. Bueno, la interpretación también tiene que ver entonces qué es lo que significa. Con la interpretación se trata de que ya sé de quién está hablando, ya sé de qué está hablando, ya sé dónde está colocado, en qué parte de la historia. Ahora tengo que aprender qué es lo que significa. Por ejemplo, Jesús agarra y dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échatelo en el mar, porque es mejor que entres a la vida eterna si tuerto de un ojo que todo con tus dos ojos y seas echado al infierno. En otra ocasión dice: si tu mano te es ocasión de caer, dale duro y échanle en el mar, porque es mejor que entres manco que con las dos manos y se has echado al infierno. Entonces, a través de la observación voy a entender cuál es el significado de eso. Porque si yo me voy y lo hago literalmente, hermano, todos estaríamos tuertos y mancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pecamos, ¿no? Pero entonces es muy importante entender a través de ciertos principios bíblicos cómo vamos a interpretar. Lo tercero, la aplicación. Cuando ya sé de qué me habla, cuando ya le entendí qué significa, entonces, ¿cómo esa verdad que yo he entendido va a afectar en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna cosa que tenga que dejar? ¿Hay alguna cosa a la cual yo tenga que obedecer? ¿Hay alguna cosa que tenga que emprender pronto? ¿Tenga que empezar a hacer? En la aplicación, tú echas a andar lo que ya entendiste. Muy bien, entonces eso de la mano, resulta que tengo que tener extremo cuidado con lo que yo hago con mi cuerpo. Extremo cuidado con lo que yo miro. No se refiere a que yo me tenga que sacar el ojo, no. Sino que tenga que tener mucho cuidado, porque la lámpara de mi cuerpo es el ojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicación. Muy bien, tengo que tener cuidado con los comerciales, con los programas, con las revistas, con lo que veo. Porque a través de los ojos entra la tentación. Tengo que aprender a entrenar mis ojos para que no vayan a la calle y se me vayan por todos lados, hermano. Es triste, ¿no? Luego de repente te encuentras gente que ya conoce de Dios y no, olvídate. Desvisten a las mujeres con la mirada. Tenemos que entrenar nuestros ojos varones para eso. Esa es la aplicación. Mujeres, la vanidad. Entonces, no codicies, no desees, no envidies, y todo eso entra a través de los ojos. Entonces entrenamos nuestros ojos a través de la aplicación de la palabra de Dios. Pero entonces primero entendimos qué es lo que dice, interpretamos qué es lo que significa. Tercero, aplicamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, este estudio es un estudio profundo. Lo que vamos a hacer a través de estos 6 meses es solamente comenzar. Otras cosas más tú las vas a aprender a través de tu caminar con Cristo Jesús. Yo sigo aprendiendo cosas de la hermenéutica. Este es un libro, digamos, primer nivel. Ya después de eso, tú vas a entender más herramientas, vas a estudiar en los demás módulos teología, vas a estudiar doctrina, vas a estudiar lo que se refiere a la últimos tiempos, se llama escatología, muchas materias más, muy buenas, muy hermosas, pero esta es una materia introductoria. Esta es una herramienta, es como el martillo y el cincel para labrar la piedra. Este es algo que te va a dar una herramienta valiosísima para lo que sigue. Amén. Yo te voy a dejar una tarea. Te voy a dejar una tarea, y esta primera tarea tiene que ver con aprenderse los libros de la Biblia. Muy bien. Tienes que aprenderte los libros de la Biblia. En el devocional de vida espiritual creo que van a tener el reto de leer la Biblia durante un año. Eso es excelente. Olvídate, va a ser algo tremendo. Y yo lo que voy a hacer es que te aprendas los libros de la Biblia. Entonces, esa es una de las preguntas que va a venir en el examen, por cierto. Va a ser una de las cosas. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos los libros de la Biblia. Y así es, son un buen. Son un buen. Pero apréndanselos de a 5, de a 10, yo les sugiero eso. ¿Qué es eso? Es fácil. Sí, es fácil, todo lo podemos en Cristo. Así es, para el próximo lunes. Para el próximo lunes tenemos esa tarea. Ok. Bueno. Así es, cuesta 60 pesos. Ese lo pueden pedir en la librería. Ajá. Un día de servicio de preferencia, ¿eh? El día domingo, miércoles, ahí es cuando viene la hermana Ruth. Excelente. Sí, te da una lección diaria de la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? Jefe de grupo, vamos a esperar a la tercera clase para que se conozcan y ya después de la tercera clase los cojan. ¿Hecho? Sí, sí, ustedes lo van a escoger. Muy bien, ¿ya tienen su tarea anotada? Ok, vamos a ver una última cosa. Estamos terminando ya la clase. El tiempo se pasa volando. Vamos a ver aquí. Anótale ahí aparte en tu cuaderno, el poder de la palabra de Dios. Todo esto, por favor, ya cuando tengan un cuaderno definitivo, tienen que pasarlo a su cuaderno, ¿eh? Porque si ahorita tienen un cuaderno provisional, entonces aproximadamente con media libreta les alcanza. Entonces, si en una libreta ponen 2 materias, por mí no hay problema. Bueno, el poder de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, la palabra de la Biblia tiene poder para cambiar una vida, tiene poder para cambiar vidas. Ahí pone. Las palabras de la Biblia tienen poder para cambiar vidas. Y esto lo vamos a desglosar así. Ponle ahí, inciso A. Convertir al incrédulo. Leamos Primera de Pedro, capítulo 22, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Abramos ahí la Biblia y vamos a ver qué dice. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Ok, dice así. ¿Ya la tienen todos? Muy bien, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, tenemos dos nacimientos, ¿no? Un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Jesús dijo nacer de nuevo. Entonces, lo segundo, lo incorruptible, es el nacimiento espiritual, en el momento en que aceptamos a Cristo. Por la palabra de Dios que vive y permanece y para siempre. Este nacimiento se da por entender la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿va? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, conocer la palabra de Dios convierte a aquel que no está creyendo en Cristo Jesús. A través de la Escritura podemos ver muchos ejemplos de eso. Mucha gente que fue convertida al entender la palabra de Dios. Lo segundo, inciso B, tiene el poder para combatir el pecado. Inciso B, combatir el pecado. ¿Sabes cómo es la Biblia de importante para la vida cristiana? La escritura más amplia en la Biblia, el capítulo más grande en la Biblia, está dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. El libro más grande, el capítulo más grande, es el Salmo 119. Y el Salmo 119 tiene un solo tema: la excelencia de estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si de todo este libro precioso, la parte más extensa me habla la importancia de estudiarlo, yo creo que tengo que hacer caso, ¿no? Salmo 119, versículo 9 al 11. Salmo 119, del 9 al 11. Salmo 119, del 9 al 11. Ok, vamos a esperar aquí que lo encuentren. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todos los que no trajeron Biblia, para la otra semana, Biblia, por favor. Dice ahí: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si tú quieres ir dejando el pecado, si tú quieres ser libre del pecado, del poder del pecado, pues ya tienes la solución. La respuesta es bien simple: a través de la palabra de Dios. A través de la palabra. Mete la palabra de Dios en tu mente, porque algunos dicen: voy a dejar de hacer el pecado, pero tu mente sigue trabajando. Entonces, si no sustituyes el hábito pecaminoso por la palabra de Dios, una vez más vuelves a caer. Si estás en depresiones, si están en broncas, en problemas, en tentación, métele la palabra de Dios y no te va a caber ni una otra cosa, te aseguro. Ok, métele la palabra de Dios. Vamos a ver el inciso C. Tiene el poder de producir crecimiento espiritual. Producir crecimiento espiritual. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Bueno, mis hijas tienen un gato allá en la casa, un gato recién nacido. Se llama Chema, una gata. Bueno, y entonces esta Chema, pues la otra vez tenía hambre el día de ayer. Entonces una de mis hijas sacó una pieza de mole ahí que teníamos desde hace algunos días en el refrigerador. Y entonces, como no había leche en la tienda, no había nada para darle, entonces estaba Chema, estaba implacable. Así que saca la pieza de mole, les quita el chile lo más que puede y se la da al gato. El gato nomás la olió, le hizo el cuento y no se la comió para nada. ¿Por qué? Porque no es una comida apropiada para su edad. Y luego con chile, ¿no? Entonces no. Vamos a entender que tú, como nueva criatura en Cristo Jesús, la Biblia es tu alimento. Dice la palabra de Dios que tú eres una nueva criatura, eres un bebé en Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, eres un recién nacido espiritualmente. Entonces tienes que comer comida adecuada a tu edad. La Biblia tiene comida para los bebés, para los grandes y para los jóvenes en Cristo Jesús. Amén. Tiene para todos. Vamos a leer Primera de Pedro ahí. Quien lo tiene puede leerlo en voz alta, por favor. Ok, entonces, ¿cómo tiene que ser la lectura de la palabra de Dios? Deseándola, con ganas, con ánimo, como ese gatito que estaba desesperado por comer. Mira, tiene una mamila para darle y le pusieron agua porque no había nada más en ese momento. Eran como 1:00 a.m. y el gatito se desesperaba, así, le mordía y probaba el agua y no le sabía nada, pues. Triste, ¿no? La palabra de Dios es el alimento que tú necesitas. ¿Sí? Es el alimento que Dios proveyó para ti, que has nacido espiritualmente de nuevo. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Eso quiere decir también que la palabra de Dios no está contaminada por ingredientes humanos. ¿Sí? O sea, cuando los escritores escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, Dios se aseguró de que no hubiera contaminación espiritual en esas escrituras. Ahora te quiero hacer una aclaración, pon atención. La Biblia es sin error en los manuscritos originales. Eso quiere decir que en el rollo de Isaías, cuando Isaías lo escribió, era un rollo que no contenía errores. ¿Sí? Pero tomen en cuenta que Isaías tiene aproximadamente 2500 años, más o menos, un poquito más. Los judíos, para hacer una copia de la escritura, del rollo de Isaías, ellos lo hacían con sumo cuidado. No había libros como ese tiempo, eran pergaminos o era vitela. Vitela eran pieles de animales preparadas. Y ser escriba, copista, era un oficio, como ser arquitecto, como ser ingeniero, como ser doctor, ser escriba era un oficio. Ellos, cuando escribían la Biblia, la sinagoga tenía el rollo de la Biblia y el rabí decía: ¿sabes qué, copista? Ya está muy gastado nuestro rollo. Yo necesito que tú nos hagas una copia. Entonces iba el copista, sacaba el rollo de Isaías que tenían el original y empezaba a copiarlo. Para ellos, copiar una letra, el copista tenía prohibido copiar dos letras de memoria. Él veía una letra y era la letra que ponía ahí en el manuscrito, copia con mucho cuidado. Veía la otra letra y ponía así. Cuando iban a escribir el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, era 4 consonantes, ellos tenían que hacer un rito de purificación, bañarse 7 veces para escribir el nombre de Dios. Entonces iban y lo escribían con mucha ceremonia, con mucho respeto, con mucho cuidado. Por eso es que la palabra dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Es muy importante. Y después de que lo terminaban de escribir, otra vez iban y se bañaban otras 7 veces. A ese grado, a través de miles de años, Dios se aseguró que el manuscrito que tenemos hoy en nuestras manos las traducciones que tenemos en nuestras manos sean traducciones verdaderamente fiables, ¿sí? Incluso existen, han encontrado recientemente manuscritos de más de 1500 años y no hay cambios. O sea, en esencia sigue siendo lo mismo. Puede haber diferencias de palabras en las traducciones. Por ejemplo, en español tal vez la palabra es diferente que en inglés, pero significa lo mismo. Significa lo mismo. Incluso cuando Jesús vino aquí a la tierra hace 2000 años, Él cuando citó a Isaías, citó la escritura de Isaías utilizando una traducción griega. ¿Sí? Isaías escribió en hebreo, pero Jesús la citó utilizando una traducción griega. Eso quiere decir que el Señor está de acuerdo en las traducciones. Está de acuerdo en que esté en español, está de acuerdo que esté en inglés, está de acuerdo que esté en hebreo, que esté en griego. Sigue siendo palabra de Dios. Amén. Está claro, ¿no? Es importante, no está adulterada. No está adulterada. Ahora vamos ahí más adelante. El que sigue, inciso que sigue. La palabra de Dios revela nuestros verdaderos motivos. Y vámonos ahí a Hebreos 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios revela nuestros verdaderos motivos. Ok, sonó la campana. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así. Hebreos está después, unos 5 libros antes de Apocalipsis. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. 12 dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, la palabra de Dios entra en tu ser y a través de ella te das cuenta acerca de tus pensamientos y tus intenciones. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios me da parámetros para poder discernir si lo que estoy haciendo es correcto o no. Miren, como pastores realmente no tenemos el hábito de decirle, haz esto, o deja de hacer esto, o deja de hacer aquello. Simplemente les decimos, hermano, lee la palabra de Dios. Ahí está. Yo no te voy a decir, deja de fumar, deja de beber. No, léelo la palabra, ahí está todo. Date cuenta tú solo. Sí, date cuenta tú sola. A través de leer la palabra te das cuenta. Entonces dices, ah, caramba, estoy mal, ¿no? Una autoridad mayor nos lo está diciendo. Ahí está en la palabra de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y si destruyo mi cuerpo, Dios me va a destruir. Entonces pues ya, ¿no? Ya lo entendí. Ah, ok. Dale, lo dejo de hacer. Bueno. No, pues que tengo un novio que no es cristiano y pues me invita allá, y me invita acá, y me invita acá. Ok, bueno, entonces nos vamos a la Biblia. Le muestro la Escritura. Entonces, realmente nuestra autoridad como ministros de Dios, tú eres un ministro de Dios, no está en lo que nosotros creamos, o lo que nosotros entendamos. Nuestra autoridad está en lo que dice la Palabra de Dios. Amén. Dale. Ok, pues terminamos por hoy. La tarea, recuérdenla ahí, apréndanla. Y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Ahorita estamos en receso, ¿eh?